Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Grande Rock, la primera de este año 2009. Y desde aquí os deseamos un feliz año. Un saludo de Rubén en los controles y en la locución, que como siempre te acompañamos a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Estaremos acompañándote, como decíamos, en la siguiente hora de emisión. Y para este primer programa del año 2009, queremos comenzar con música, con novedades. Vamos a escuchar los últimos trabajos de bandas como Dear Hoof, The Fall, Jonathan Richman y Belle and Sebastian. Seguiremos con un especial que hemos preparado ante, no hay peor manera que comenzar el año con una mala noticia, y es que esta semana se conocía la muerte de Ron Aston, el guitarrista de la mítica banda de Detroit, Los Stooges. Hemos preparado un mini especial en el cual escucharemos la música de las bandas que formó parte, no solo Los Stooges, sino también otras como The New Order, no confundir con la banda británica, también New Race, y por ejemplo también otra banda también de la escena de Detroit, como por ejemplo los Detroit Destroy All Monsters. Bueno, pues todas estas bandas sonarán en este mini especial que hemos preparado para recordar la figura de Ron Aston, recordar esa desgraciada muerte joven, porque tenía tan solo 60 años, y que bueno, pues ya sabéis que hacía 5 años se habían reunificado la banda original, a excepción del bajista, pero bueno, tenían nuevo material y seguramente tenían en mente seguir grabando música. Yo tuve la suerte de poderlos ver en esa reunión, en ese primer año 2003, en el cual actuaron en la Azkena Rock. De verdad, tengo un recuerdo imborrable de esa tremenda actuación de Los Stooges, una banda tan imprescindible dentro de la música del siglo XX. Lo dicho, recordaremos a la figura de Ron Aston con ese mini especial que hemos preparado hoy en este primer programa. Escucharemos también algo de música local, como por ejemplo Sheriff, una banda zaragozana que va a estar dentro de esas fiestas demoscópicas que organiza de Mondo Sonoro y que han sido la maqueta elegida en este caso por los responsables de la edición de Aragón. Y con ellos llegaremos a la agenda musical para este fin de semana. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. ¡Bienvenidos! Y comenzamos con novedades, no de este año 2009, porque todavía creo que no creo que habrá muchas, pero estas son todavía algunas que se nos quedaron todavía sin escuchar. Por ejemplo, Dear Hoof, esta banda norteamericana que se formó en 1994 en San Francisco. Publicaron recientemente lo que ha sido su décimo disco, grabado para el sello Kill Rock Stars. Además, ha sido elegido entre los mejores discos del año por ejemplo, uno de las páginas web de la música como All Music. Aquí están los Dear Hoof con gente como John Dietrich, Chris Cohen, Greg Saunier, Satomi Matsukasi, Rob Fish y Ed Rodríguez. Aquí vienen a presentarnos lo que ha sido su último trabajo, Offen Magi, y vamos a escuchar el tema que da título a ese disco. Thank you. Bien, pues ya teníamos el tema que tituló el último trabajo de Dear Hoof, la banda de San Francisco. El disco se llama Offen McGee y aquí lo presentamos. La primera novedad de este año 2009, que como decíamos, no es de este año, sino del pasado, puesto que son discos que todavía no hemos escuchado por aquí, por el programa. Vamos a continuar ahora con una banda británica como The Fall, una banda mítica dentro del post-punk de finales de los años 70 y primeros 80. Ellos grabaron también en este pasado 2008 nuevo material. La verdad es que no sé cuántos qué número hace de discos, porque son muchos los que ha grabado este grupo. En este caso, este último, Imperial Was Solven, lo ha grabado para Sanctuary Records. Bueno, pues vamos a recordar a este mítico grupo de Manchester con un tema que aparece en este disco. Esto se llama Wolf Killed Man. Aquí están The Fall. Bien, pues ya teníamos el nuevo trabajo de The Fall, Imperial Was Solven, un buen disco. Yo creo que demuestra perfectamente el buen estado en el que está esta banda. Cómo sigue haciendo música todavía fresca, actual. Es increíble lo de The Fall. Y que además siguen siendo llamados para los grandes festivales. Si no recuerdo mal, hace dos Primavera Sound estuvieron actuando The Fall. Vamos a continuar con otros míticos del punk o del pre-punk, como Jonathan Richman. Ya sabéis que se hizo famoso por ser creador de los Modern Lovers en 1977. Jonathan Richman, que nació en Boston en 1951, y ahora vuelve con un nuevo trabajo que publicará en este 2009 bajo el sello Munster Records. ¿A qué venimos sino a caer? En castellano. Pero es que vamos a escuchar lo que ha sido su anterior, Because Her Beauty is Raw and Wild, un disco en el cual además también podéis apreciar su dominio por el Spanish. Con este es como el pan, Jonathan Richman. Lo que queremos es el momento. What we want is the moment. We don't want the past, we want the moment. Just como el viento, just like the wind. como el pan, just like bread, just like bread. It's gotta be fresh. Even a day old is getting to be too much. Lo que queremos debe de ser del día. Cada hora se enfría. El pasado mejor no encarcelarnos. Right, the past, it's better if it don't imprison us. Lo que queremos es lo de hoy. Si no lo tengo, mejor no lo doy. El pasado lo dejamos pasar. Cantante a cantar es como el pan, como el pan, como el pan de los egipcios. Oh, debe de ser del día, cada hora se enfría. Cantante a cantar, oh. Y si las palabras quieren venir, que vengan. Y si no vienen, a nosotros da igual. Las palabras mejor no encadenarnos. That's right, it's better if words don't imprison us either. Lo que queremos es el momento, tal como el viento, tal como el viento. El pasado lo dejamos pasar, cantante a cantar. Es como el pan, como el pan, tal como el pan de los egipcios. Oh, oh, oh, debe de ser tal como él quiere. A cantar, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La ta ta ta ta ta la ta. Bueno, pues un buen dominio del castellano, como habéis podido apreciar en este Es como el pan, un tema que aparece en el último trabajo del famoso Jonathan Richman, de su último Because Her Beauty Is Run Wild. Además tiene ya nuevo disco con título en castellano, ¿A qué vinimos sino a caer?, que será publicado en Munster Records. Bueno, y vamos a terminar por repasar nuestras novedades. Vamos con una banda escocesa, ellos son Belle and Sebastian. Bueno, creo que va a ser la primera vez que suenen en este programa. Son uno de los abanderados del indie pop. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento de la película Alta Fidelidad cuando el compañero de Jack Black pone música de Belle and Sebastian y el otro entra por la tienda, bueno, y rápidamente la tiene que quitar. Bueno, no sé qué comentario utiliza para definir la música de Belle and Sebastian, pero es curioso porque ellos han hecho una carrera envidiable dentro de la música pop. Recientemente han publicado lo que han sido las sesiones de la BBC para el sello Matador, que de nuevo publica otra referencia de este grupo, que se formó en 1995 en Glasgow, Escocia. En esta edición de lujo, además, se puede disfrutar de temas en directo, donde hacen versiones de George Harrison, de Velvet Underground y, atención, de Thin Lizzy. Y no quería desaprovechar la oportunidad de escuchar cómo versionan a Thin Lizzy este The Boys Are Breaking Town, Belle and Sebastian. music's still not okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Year I was 21. I didn't have a lot of... Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Si queréis llamarnos, ahí tenéis nuestro número de teléfono 291398-291398. Y ahora continuamos con ese especial que queremos dedicar a la figura de Ron Astor. Ya sabéis, esta semana se conocía la desgraciada noticia de la muerte del guitarrista mítico de la banda The Stooges. Ron Astor, guitarrista del grupo The Stooges, fue hallado muerto el pasado martes en su casa de Ann Arbor, en Michigan. Astor fue encontrado en su sofá y todo apunta a que su muerte se produjo hace varios días, después de que la policía acudiera a la vivienda después de que un conocido del músico informara que llevaba varios días intentando, sin éxito, contactar con él. Todavía no se saben las causas de su muerte. Parece ser que un fallo cardíaco. Tenía tan solo 60 años. Ron Astor, de nombre verdadero Ronald Franklin Astor Jr., nació el 17 de julio de 1948 en Washington, D.C. Estudió en Pioneer High School en Ann Arbor, Michigan. Y su hermano Scott es el batería de los Stooges, grupo que ambos fundaron allí en Ann Arbor en 1967, junto al cantante Iggy Pop. Tras la disolución de los Stooges en 1974, formó parte de las bandas The New Order, Destroy All Monsters, The New Race, The Empty Set, Dark Carnival, The Wild Rats y de nuevo los Stooges en 2003, lo que significó la reunificación de la banda, con la que llegaron a publicar un nuevo trabajo discográfico, The Weirdness, en el año 2007. La música de los Stooges ha ejercido una extraordinaria influencia y junto a los MC5 son y fueron el centro de la corriente musical surgida en Detroit a finales de la década de 1960. Como miembro fundador de la legendaria banda The Stooges, el guitarrista Ron Astor cambió para siempre la cara del rock and roll. Sus riffs crudos presagiaban el auge del punk en la nueva década de los 70. Primero apareció en la banda adolescente Dirty Shames, antes de incorporarse a la encabezada por Iggy Pop, Los Stooges, en el 67 en Ann Arbor, Michigan. El grupo hizo su debut en vivo en Halloween de ese año 67, ganando inmediata notoriedad por sus terribles e intensas actuaciones, ayudado por un sonido muy primitivo. Aunque se movían en círculos underground, la banda, que comprendía también el batería Scott Anders Aston, hermano de Ron, y el bajista Dave Scott Alexander, fueron fichados por Elektra para registrar lo que sería su debut en el año 69. El álbum se vende mal, al igual que sus sucesores de 1970, Funhouse y Raw Power, en 1973. Pero la repercusión de los Stooges sería a largo plazo e incalculable. No hay lugar a duda. Su agresividad sienta las bases para el surgimiento del punk. Vamos un poquito atrás en el tiempo, hay que decir que también escucharemos música que quizá no es de la calidad que deseamos, aunque todo ello es debido a la procedencia de muchas de ellas. Por ejemplo, lo que escuchamos, los Prime Movers Blues Band, es una de las bandas locales de Ann Arbor, en la cual aparecía un jovencísimo James Osterberg, alias Iggy Pop, que ocupó el puesto de batería en esta banda de blues llamada The Prime Movers and the Iguanas. Pues con este tema, Two Trains Running, versiones de blues de esta banda en la cual militó Iggy Pop. Ya podéis apreciar y descubrir el pasado de Iggy Pop antes de formar los Stooges, que serían en 1967 junto con los hermanos Aston. Además, todo ocurrió después de presenciar un concierto de los Doors en Chicago. Adoptan el nombre de Iggy Stooge, monigote, que junto con los hermanos Ron y Scott Aston, guitarra y batería respectivamente, y el bajista Dave Alexander, debutaron en un concierto de Halloween en la Universidad de Michigan, allá en 1967. I Wanna Be Your Dog, uno de los temas más famosos de los Stooges, también más versioneados, por ejemplo, aquí en España, grupos de la escena punk de los 80, por ejemplo, Vulpes, adaptaron la letra con el título Me gusta ser una zorra. Por ejemplo, también Parálisis Permanente hicieron una traducción literal, Ahora quiero ser tu perro. Es cierto que también la letra ponía de relieve la actitud sadomasoquista del grupo, y es que Iggy se ganó la atención por su extraño comportamiento sobre el escenario, actuando casi desnudo, se untaba de mantequilla su cuerpo, se cortaba con cristales y acababa sumergiéndose entre el público. Durante ese primer año, 1969, el grupo tocaría por la costa medio oeste sin descanso, ganándose una reputación por sus salvajes y primitivas actuaciones. Los Stooges fueron un grupo de amor-odio, a la vez que eran venerados por una parte del público más rabioso. También eran odiados por muchas personas por sus tácticas escénicas. Sin embargo, el grupo tuvo suerte cuando en 1968 un cazatalentos de Elektra fue a Detroit para ver a los MC5. Y tuvo la suerte de poder ver también a los Stooges. ¿Y qué hizo? Bueno, pues también los fichó para el sello. Los Stooges ficharon para Elektra. Escuchamos otro tema que aparecía en su álbum de debut, No Fun. Another day. No fun, my babe. No fun. No fun, my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by myself, no fun to be alone, but in love with nobody else. maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, for no fun. El álbum de debut de los Stooges está producido, bueno, pues por una persona bastante conocida dentro de la música en aquel momento. Era John Cale, el miembro de la Velvet Underground. Este primer álbum primitivo, epónimo debut, fue lanzado en ese 69 y al mismo tiempo que generó cierta atención en la prensa underground, apenas se venden copias. Cuando la banda estaba preparada para grabar su segundo álbum, cada uno de los miembros se hundió más en el abuso de sustancias y su exceso de tiempo apareció en sus conciertos, no solo a través de las payasadas de Gigs, sino también en el hecho de que la banda apenas podía mantener un simple acorde a flote. ...1970, Fun House, un aluvión de sonidos vanguardistas apareció en ese año, que obtuvo comentarios negativos y las copias también se venden mal, incluso menos que su álbum de debut. Después de Fun House, los Stooges esencialmente, pues básicamente se desintegraron. Iggy se hundió en la adicción a la heroína y bueno, pues en primer lugar lo hizo para mantener a flote a los Stooges. Dave Alexander dejó la banda, después se unió James Williamson como guitarrista, pero esta reencarnación no fue capaz de componer ni un solo registro. En los dos años siguientes, la banda estaba en el limbo con un Iggy Pop enganchado a la heroína. I went down, baby, you can tell. I took a ride with a pretty music. Now I'm moving to the street from the bed. I'm sticking deep inside. I'm sticking deep inside. Cause I'm loose. Dancing, baby, I feel bad, I'm a shaking loose. Bueno, pues aquí teníamos Luz, un tema que aparece en su segundo trabajo, Fun House, de 1970. Hay que ver lo bien que sonaba el sonido de Detroit junto con los MD5 aquellos años que fueron tan incomprendidos. Bueno, por lo menos vendieron tan poquito y que bueno, que siguen sonando igual de frescos y que bueno, lo que llegaron a influenciar después, ¿no? Es curioso. Es un poco cosas del destino, no sé, con la música muchas veces, bueno, pues es ingrata, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el legado de los Stooges con esta música que suena tan, tan fresca, tan directa y que, bueno, pues no cuajó entre el público de primeros años 70. Bueno, ya tengo aquí delante el Raw Power Digi and the Stooges. Ya podemos ver a Digi, bueno, más o menos recuperado, con su prácticamente maquillado, con esa influencia del glam rock del señor David Bowie. Y es que en ese 1972 Iggy acude a David Bowie, que había conocido previamente, y gracias también a ese apogeo de la popularidad de Ziggy Stardust de David Bowie, bueno, pues hizo cargo de la misión de resucitar a Iggy y los Stooges. Con la ayuda de Bowie, los Stooges llegaron a un acuerdo con Columbia, que fue la nueva discográfica, y bueno, pues tomó totalmente el control de la producción del grupo en lo que sería su tercer y último álbum en el estudio, este Raw Power. Y vamos a escuchar un tema que aparece en este gran trabajo, que luego hablaremos un poquito de lo que pasó con la producción. He elegido el segundo corte, Kimmy Tanger. Master, I will do anything. Estamos observando las fotos del interior de este Raw Power. Aquí vemos a los cuatro miembros, en este caso con el nuevo integrante James Williamson. Es curioso porque los Stooges debieron acabar mal con este hombre y en directo no tocaban ninguna canción de este álbum, Raw Power. Todo por el hecho de, bueno, pues de que ningún derecho de las canciones fueran a parar a él. Impresionante. Vemos a Ron Aston, protagonista de este mini especial al que estamos dedicando, bueno, pues desgraciadamente por su muerte, aquí oculto bajo sus gafas de aviador, con esa estética que ya sabéis, como que cuentan esas malas lenguas, que era, bueno, pues un seguidor de esa y coleccionista de memorabilia de guerras, bueno, como muchos otros rockeros, que ya sabéis que en cierta manera también era una manera también de provocar. De hecho, el punk, bueno, pues así lo atestiguaba. Raw Power, publicado en 1973. Este disco era extraño, decían, tenía una mezcla limpia debido a diversos problemas técnicos, aunque esta sería la causa de la gran controversia después en Stooges. Muchos puristas culparon a Bowie de esta frágil mezcla. Ese sonido cortante, además, ayudó a poner en marcha la revolución del punk. Sin embargo, la carrera de los Stooges estaba en punto muerto con el desastroso final del concierto que capturó el álbum en directo Metallic Cow. Escuchamos un poquito Raw Power, canción importante que daba título a este último trabajo en estudio de Stooges. Y con Raw Power llegamos a las 12 de la noche. Os recordamos que estáis en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock. Y vamos a seguir con la historia, ya que después de la desintegración de los Stooges, a raíz del fracaso comercial de este álbum, los hermanos Aston formaron una banda de corta vida llamada The New Order, bueno, sin relación alguna con ese exitoso grupo británico de los años 80. 80. Este grupo de New Order publicaría un par de álbumes, creo. Sí, un álbum, un LP debut de título homónimo para RCA en 1978, pero no tuvieron éxito alguno y muy pronto se separan. Vamos a escuchar un poquito cómo sonaban New Order. Era un grupo de hard rock, bueno, pues muy predominante en aquellos años 70. Esto se llama Rock and Roll Soldiers. Bueno, yo creo que sirve como muestra para hacerse una idea cómo sonaban este nuevo proyecto de Ron Aston y su hermano, en el cual también había un músico, Dennis Thompson, de los MC5. Bueno, de New Order. La carrera musical de Ron Aston continuó en los años 70. Entró a formar parte de la famosa banda de culto de Detroit, Destroy All Monsters, quienes fueron destacados por la prensa británica de la era punk gracias a sencillos como Bored y Meet the Creeper. El grupo estaba compuesto por el guitarrista Mike Davis de los MC5, también estaba el batería Rob King y la exmodelo Niagara, que publicó solamente tres singles para Cherry Red en 1979 y que se incluyó en lo que sería su álbum de debut. Vamos a escuchar uno de los temas que hemos citado, Bored, un tema que, como decíamos, tuvo cierta repercusión dentro de la prensa británica, que en aquella época tenía como el punk como la música dominante. Venga, vamos con este grupo, Destroy All Monsters. Esto se llama Bored. I this morning I was bored. When I woke in the afternoon I was really bored. When I woke in the afternoon I was really Bien, pues este fue el nuevo proyecto de Ron Ashton a finales de los años 70. Como decíamos, Destroy All Monsters, una banda de culto de la escena de Detroit, en la cual también había miembros de los MC5 como Mike Davis, y la acompañaban el batería Bob King y la exmodelo Niagara, que posteriormente también volvería a trabajar con Ron Ashton. Entramos en los años 80. En el 81 se unió a los exmiembros de Radio Birdman, Dennis Tech y Rob Changer, con el supergrupo Underground New Race, y bueno, pues publicarían una grabación en vivo del EP The First and the Last. Aquí lo escuchamos en este directo, en el cual versionaban bueno, pues a los Radio Birdman, a los Stooges y también a los MC5 con este Looking at You. Looking at You, con este tema, uno de los tantos que aparecían en este álbum en vivo, The First and the Last, de este proyecto supergrupo, por llamar de alguna manera, llamado New Race, en el que había miembros de los Stooges y también de los australianos Radio Birdman. Se me vienen un montón de imágenes a la mente de, bueno, pues de los conciertos que hemos visto de estos dos, de estos grupos de Radio Birdman, de los MD5, de los Stooges, ya mayores, pero bueno, no deja de tener su importancia, ¿no? Y sobre todo por haber estado presente en esa reunión del año 2003 de los Stooges con los tres miembros originales al frente. Decir que Ron Aston estuvo alejado de la música durante la mayor parte de la década que siguió, hablamos de los años 80, y volvió a la actividad musical a mediados de la década de los 90, grabando el disco Thin, Slim and Non con The Empty Set, para después unirse con Niagara en los Detroit All Monsters para grabar el álbum The Last Great Ride bajo el nombre de The Dark Carnival. En 1998 se juntó con Mark Arm y Mike Watt de Mudhoney, junto con los Sonic Youth, Thurston Moore y Steve Seeley, en el proyecto Wild Rats, para la grabación de un puñado de temas que aparecerían en la película dedicada a la era del glam rock. Y prueba de ello estaba en ese tema que aparecía en esa película, ¿os acordáis? Velvet Goldmine, que hablaba pues de la era del glam rock, sobre todo de esa relación que hubo entre Iggy Pop y David Bowie. Escuchamos la versión del TBI que hicieron este proyecto musical con Ron Aston, miembros de Mudhoney y Sonic Youth. Bueno, y después de este especial dedicado a la figura de Ron Ashton, con la música de Stooges y de todas las bandas de las cuales también militó, vamos a continuar con el programa. Vamos con un poquito de música local. Estos son Picore, esta banda zaragozana que presentó el día 27 de diciembre su último trabajo, Líbranos del Mal, Arrebato. Además, aparte de decir que fue un conciertazo, tuvieron el detalle de dar el disco, bueno, darlo. Ahí lo teníamos, ellos lo daban junto con la entrada, un detallazo de verdad desde aquí. Y aquí lo tenemos, disfrutando de este Líbranos del Mal de Picore. Decir también que este próximo sábado comienzan junto con Blue House una gira que le llevará por distintas ciudades del país y también creo que llegan hasta Francia. Bueno, pues nada, mucha suerte, Picore. Bueno, no sé cómo me ha quedado la mezcla, ustedes perdonen, pero bueno, quería poner un poquito de música de una banda alemana que nos venía desde Berlín, Monster. Ahí estuvimos viéndolos en el Arrebato y la verdad es que me acerqué hasta allí un día como el de ayer y como el de hoy, de frío. Y bueno, la verdad es que tocaron además con una banda también local, Los Olvidados de la Morgue, sí, que llegué casi al final. Y me quedé con ganas de verlos porque tocaron un poquito. Con esto de los horarios, en fin, me quedé con ganas de ver un poco más a Monster, estos que tocaron ayer en Zaragoza. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Estamos haciendo la crónica de todo que hay en Zaragoza, ¿eh? No os quejaréis. Bueno, ¿qué ocurrió este pasado lunes? Bueno, pues una asociación, sello, por decirlo de alguna manera, estudio, como la Casa en Llamas, celebraba una fiesta en la Lata de Bombillas con grupos que habían grabado allí. Había gente de Huracán Ramírez, de Bronski, de Big City, de Silent, de Dust Bowl. Bueno, esos no tocaron, pero bueno, estuvimos con ellos. Un saludo para ellos. Pero bueno, lo importante es que también servía para para hablar de Serif, que es un proyecto musical de varios de los miembros de Bronski. Ahí tenemos a Javi, a Jordi y a Carlos. Ellos han grabaron este pasado año una maqueta llamada Nice Work Guys, con una portada así y un nombre que nos recuerda al viejo este. Y lo importante es que ellos han sido elegidos por Mondo Sonoro para participar en esas fiestas demoscópicas. Ya sabéis, una serie de conciertos que se celebran por el país, donde actúan diferentes formaciones locales que bueno, pues han entregado algunas de las mejores maquetas del año. Como decíamos en la edición de Aragón, los protagonistas serán Sheriff y Domador. Y actuarán juntos en la Casa del Loco el próximo 6 de febrero. Y bueno, pues esperemos tenerlos por aquí, a los chicos de Sheriff, puesto que no lo han prometido. Y vamos a escuchar un poquito a Sheriff, un grupo que quiere un poco recuperar ese sonido de los años 90, al cual ellos son tan fans, Pussies y Dinosaur Jr. sobre todo. Venga, vamos a escuchar un poquito a Sheriff.